Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Las palmas arriba. Todos conmigo. Todos. Fuerte, fuerte, fuerte. Que se escuche. Y duele tanto. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y no encuentro la manera de vivir. Que se escuche, a ver. Me está matando. Quiero saber que como un poco te perdí. Salta este tema, se va a casar. Soy el puto, soy el puto, soy el puto, soy el puto. Y sube, sube. Está bien, está bien. Bueno, a ver la gente cumpliera. Las manos arriba, las manos arriba. Las manos arriba. Todos conmigos, dice. Dice. Cuando me veo pasar, iba muy enamorada de fuerte, fuerte, a ver. Cuando me veo pasar, como descuide lo nuestro y para ti. Todo tu amor, qué triste es vivir sin tus caricias. Ah, ah. Qué triste es vivir. Solo dicen ustedes, tan fuerte. Y duele. Si no encuentro una manera de vivir, como me está matando el saber que como un tonto te perdí. Hablo, dice, y duele tanto. Si no encuentro una manera de vivir, me está matando el saber que como un tonto te perdí. Soledad, las manitos arriba, las manos arriba, las manos, las manos arriba. A ver, la gente soltera, a ver, la gente soltera, ¿dónde anda, loco? ¡Uy! Dice, dice, hoy te quiero pasar, ibas muy enamorada de él. No quiero pasar, como descuide lo nuestro y para ti. Todo tu amor, te diste vivir sin tus caricias. Te diste vivir sin soledad. Y dice, y duele. Y no encuentro la manera de vivir. Me está matando el saber que como un tonto me perdí. Eso dice. Y duele tanto. Y no encuentro la manera de vivir. Me está matando el saber que como un tonto me perdí. Soledad. Las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Uy! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Están cansados ustedes, loco, ¿eh? ¡Están cansados!